Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Elena. Y yo, Rodrigo. Comenzamos este espacio justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Pues vamos a comentar una noticia muy especial que hemos visto publicada en alhama.com en la sección Noticias Comarca Alhama. Sí, una noticia que habla del reconocimiento que la subdelegación del Gobierno de España ha otorgado a 3. Sí, a 3 referentes democráticos de nuestra comarca. Exacto. El acto, por lo que leo, tuvo lugar en el Centro Cultural de Huétor-Tajar. Eso es. Y se enmarca en un programa nacional, España en Libertad, 50 años, que busca homenajear a quienes ayudaron a construir la democracia desde los pueblos, desde la base. Y entre los homenajeados tenemos a 3 figuras muy queridas aquí en la comarca de Alhama, empezando por alguien a quien conocemos muy, muy bien. A Juan Cabezas Moreno, claro. La noticia lo describe como un pionero de la comunicación, un puente social. Y un motor de transformación. Es que es un orgullo, la verdad. Totalmente, porque se reconoce su labor para fortalecer, bueno, una ciudadanía informada con medios como Radio Alhama o la propia web alhama.com. Un reconocimiento más que merecido, desde luego. El segundo homenajeado es Juan Miguel Ortigosa Palma, de Zafarraya. Él representa otra pata fundamental, ¿no? El municipalismo. El municipalismo y el activismo político desde la transición. Fue concejal, defendió las libertades. Y no solo eso, que es lo interesante. También participó activamente en movimientos sindicales y cooperativos allí, en el llano de Zafarraya. Exacto. Es el ejemplo perfecto de cómo la democracia se construye desde abajo, desde la calle. Y la tercera figura es, bueno, a mí me parece realmente conmovedora, la del doctor Manuel Chelli. Su historia es increíble, sí. Es que nació en Siria, llegó a España para estudiar medicina y, bueno, dedicó más de 40 años al servicio público sanitario aquí en Santa Cruz del Comercio y en otros pueblos. La noticia destaca que el doctor Chelli encarna los valores de igualdad y solidaridad y lo explica muy bien. Claro, es que atendía a todos por igual, a cualquier hora. Él fue quien, en la práctica, materializó el derecho a la sanidad en el mundo rural. De hecho, el Centro de Salud de Santa Cruz del Comercio ahora lleva su nombre, un homenaje que recibió en mayo de este mismo año. Cierra el círculo, sí. Es una de esas historias que demuestran que la democracia se construye con compromisos del día a día. Desde luego, el artículo también menciona que se reconoció a figuras de Loja y que el acto fue súper emotivo. Así, y contó con la actuación de Teresa Mouz. Y para quien quiera ponerles cara a los protagonistas, en alhama.com hay un álbum de fotos completísimo del evento. Sin duda, un acto de justicia para personas que, como dice la propia crónica, han sido protagonistas imprescindibles del avance democrático. Un recordatorio muy necesario de que la democracia es, al final, servir a la sociedad. Eso es. Y con esta felicitación a todos los homenajeados, nos despedimos. Seguimos ya preparando el siguiente comentario con Juan Cabezas, protagonista de la noticia, aquí en el control técnico y en la dirección. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.